Oración, el combustible de la prosperidad. Amado Creador, fuente de toda estrategia y paz. Sabes que mi mente a menudo vuela buscando el próximo nivel, la cumbre del éxito. Pero hoy te pido la sabiduría para aterrizar, justo aquí, en este escritorio, en esta llamada, en esta tarea que me parece tan trivial. No permitas que mi ambición me ciegue ante la santidad de lo pequeño. Que cada esfuerzo, por minúsculo que sea, cada línea de código, cada presupuesto revisado, cada conversación difícil, sea visto como el ladrillo preciso de la gran visión que tú tienes para mí. Ayúdame a no solo cumplir, sino a impregnar cada acción con mi propósito y alegría. Que esta felicidad consciente, nacida de saberme en tu voluntad, sea el verdadero combustible de mi prosperidad. Que mi trabajo de hoy no sea una carga, sino mi forma más práctica de adoración. Amén.